Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Analizar el teatro de títeres. Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Es un gusto, un placer siempre saludarles todos los miércoles con la oportunidad de traer noticias, primicias del teatro en Xalapa, que afortunadamente siempre tenemos mucho. Así que fue una buena idea iniciar este programa ya hace 5 años, habiendo ese caudal de actividad en la ciudad. Y el día de hoy ya están con nosotros Cuitláhuac Pascual, de Producciones Hombre Gacela, y Paulo Landa, de Teatro Lit. Bienvenidos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Y anunciamos también que vendría Grecia Melo, de una compañía que se llama Ese Perro Está Enroscado. Así se llama. Así se llama. Ya he dicho, amenazo con que un día vamos a hacer un programa exclusivo y dedicado a desentrañar los nombres de las compañías, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué Producciones Hombre Gacela? Sí, ¿no? Tiene su historia. O por qué Ese Perro Está Enroscado. Sí. O otras compañías que se llaman Así Le Dijeron a Mi Hermano. Y mira con lo que salió. Sí, qué cosas así. Y pero algún retraso tiene, que todavía no está con nosotros. Así es que mientras vamos a conversar de la fábrica del agua, de suelos, de fábrica del agua, porque ya se presentó en el programa de teatro familiar del Telón Sala de Artes, y entonces que nos cuente Paulo Landa cómo estuvieron esas funciones. Fue muy agradable, sobre todo porque en una de las funciones, en la primera, se rompió el récord de asistencia en el foro el Telón. El Telón. Y estamos a una persona en el público para que este espacio pueda recibir apoyos a espacios independientes. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver, no sé si de esa función de la fábrica del agua a la fecha se haya roto ese récord, uh-huh, o si se va a romper el próximo sábado. Ajá. Pero en todo caso, lo que sí tenemos muchas ganas es de rediseñar la butaquería para que este espacio, que está muy calientito, es muy agradable, pueda recibir apoyos. Es, yo creo que muy necesario que esta gente que está trabajando tanto, que le pone tanto corazón, tanto empeño, tanto desvelo, tanta pasión, uh-huh, a sí, este sí, espacio, reciba un apoyo, ¿no? Entonces, si no es en esta ocasión, sí vamos a ir con nuestro metro, uh-huh, vamos a medir el espacio, vamos a rediseñar la butaquería de tal forma que entren 45. Y entonces cumplan con el requisito y bueno, y tengamos más público, más espacio para más espacio público. Y y todos más contentos también, ¿no? Ah, más cómodos. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, en las funciones del 4 fueron muy muy agradables. Qué bueno, qué gusto. Aunque es un trabajo igual que suelos, pensado para un público rural, un público en comunidades, en la ciudad lo han recibido muy, muy, muy bien. Muy bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa con suelos, es su prueba de fuego, porque estamos estrenando prácticamente. Ajá. Y no se ha presentado todavía en la ciudad, van a ser sus primeras funciones. Uh-huh. Y es un trabajo... ¿Y acá el suelo es muy distinto? Sí, bueno... ¿De concreto? Sí, sí, es una, una realidad que solamente vemos o cuando vamos a los parques o cuando salimos al campo, ¿no? Uh-huh. Suelos es el bajo mundo, lo que pasa abajo de nuestros pies. Debajo, muy bien. La importancia de todos los seres que viven abajo de nuestros pies y cómo podemos hacer para que estos seres se vuelvan nuestros aliados en temas tan importantes como el sobrecalentamiento. ¿Cómo podemos revertir a partir de cuidar el suelo, uh-huh, hacer que atrape carbón y que este carbón no esté en la atmósfera? Bien. Y entonces se reduce el sobrecalentamiento haciendo una agricultura que se llama de conservación, ¿no? No toca directamente el tema suelos, el tema del sobrecalentamiento, pero se va acercando, ¿no? Cada función que vamos dando, vamos calibrando, vamos incorporando nuevos elementos, y creo que cuando llevemos unas 50 funciones ya estará más o menos. Pues pero por lo pronto, hay que dar esas funciones, hay que cumplir con esa, con ese proceso, ¿no? De crecimiento, de maduración, de, claro, de... Hay una parte que en la dirección que no la hace el, no la hacemos nosotros, la hace el público, ¿no? Cuando el público la comenta, cuando está la interacción, cuando al final llegan y te hacen comentarios, cuando ves cómo funciona una cosa y la dejas o mejor eso no funciona, entonces estamos en ese proceso. El estreno es una parte importantísima, hay que hacerlo, pero las obras siguen creciendo, ¿no? con el paso de las funciones, y esperemos que esta obra de suelos, El Bajo Mundo, sea tan buena como La Fábrica del Agua, ¿no? Son obras hermanas, es un serial. Uh-huh. Nuestro tema en el Teatro Lid es básicamente temas ambientales. Nos gusta mucho trabajar con gente que vive en comunidades, que vive en el campo. Para nosotros es muy importante cuidar a esa gente porque ellos son los encargados, que viven ahí, de cuidar nuestro suelo, nuestra agua, el aire que respiramos, la comida que comemos. Entonces es un público que no existe y que hay que hacerlo, pero que es muy, muy, muy, muy, muy importante. Claro, la base de producción, ahí está, ¿sí?, en el campo. De ahí viene todo. De ahí viene todo. Todo. Todo, todo, exactamente. Bueno, pues ya llegó Grecia Melo, que como la habíamos anunciado. Buenas noches, Grecia. Buenas noches. Bienvenida. Preséntanos, ¿quién te acompaña? Bueno, ella es Ana Karen Fernández. Ajá. Y es una de las actrices de Ese Perro Está Enroscado. Ajá, le hablamos fuerte y bien al micrófono. Ajá. Es Ana Karen Feldman, ajá, actriz de Ese Perro Está Enroscado, que participa en la obra de la que venimos a hablar hoy. Uh-huh. Si se juntan más y se acercan más al micrófono. Eso, mira, ahí así para que... Ana Karen. Hola. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Así bueno, que estás también en la compañía. Pues sí. Sí, bien, sí, bien, pues bienvenido. Está aquí Pablo Landa, que nos estaba platicando de La Fábrica del Agua, de Suelos. Suelos se presenta el sábado. El sábado en el foro El Telón, a media cuadra de Los Berros, es corona número 19. 5 y 7 de la noche. 5 de la tarde y 7 de la noche. Esas son las funciones. Y está con nosotros Cuitláhuac Pascual también, de Producciones Hombre Gacela, y que está a cargo desde la emisión pasada de Adultíteres, uh-huh, de esta organización, de este festival, que tiene ya una historia en la ciudad de Jalapa, y que sigue este año. Y que sigue y cumple 10 años en la ciudad. Uh-huh. Eso es bien importante, no que dure tanto un festival. ¿Sí? Como están las cosas, bueno, y el festival va adelante y va bien fuerte, ¿no? Y vienen cosas bien importantes para celebrar. Festival Adultíteres. Adultíteres, títeres que no son para niños. Títeres que no son para niños. Hay una diferencia, ya lo hemos discutido algunas veces, entre títeres para adultos y títeres que no son para niños. Claro. ¿Qué es más incluyente? Títeres que no son para niños. Uh-huh. Incluye a los adolescentes para empezar. Claro, ¿no? Sí, sí. Pueden entrar y... Uh-huh. Incluso hay niños, los niños pueden entrar aunque no sea la temática para ellos, ¿no? Claro. Sí, porque no es que sea todo pornográfico o erótico, uh-huh, ¿no? ¿no? Hay cosas abstractas, surrealistas, de lo absurdo, ¿no?, que se pueden hacer con títeres y que no haces con actores. Claro, sí. Pero esos son los temas que tocamos en Adultíteres. Se abordan temas sociales, políticos, de cualquier tipo, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y poderlo metaforizar a través del muñeco, del objeto. ¿Cuáles son las fechas para el festival? Bien, este año va a ser del 2 al 8 de abril. Abril. Es la semana de Pascua, uh-huh, la que sigue de la Semana Santa. Y vienen, bueno, dos talleres, que es lo que vengo a presentar principalmente, porque la programación, digamos que ya está cocinándose, uh-huh, definitiva. Ya huele, ¿no? Ya llega el ya, aroma. Ya, pero no quiero todavía que salga, porque el pan todavía le falta reposar un poquito, ¿no? Pero los, ajá, talleres ya están. Uh-huh. Y unos muy buenos. Hay ustedes uno... quédense escuchando, porque a lo mejor de tanto oler a alguna cosa... Alcanzamos, ¿verdad? Sí. Voy a procurar tapar bien aquí. Algo alcanzamos a saborear y demás. Bueno, para empezar, estos dos talleres muy buenos de profesionalización. Uno es que no se calle la calle. Cómo, uh-huh, sacar al títere a las calles sin que se nos salga de las manos. Uh-huh. Es, en esencia, es cómo hacer titiriteros profesionales callejeros. Claro. O sea, que la calle... es un espacio de alto impacto, dice la tallerista. La tallerista. ¿Son que, poco su origen o no? Ahí sí los títeres, ajá, ¿no?, surgen en la calle. Surgen son en callejeros, la calle. Están en las plazas, dice ella, en los castillos, uh-huh, en los caminos. Ahí surge el títere, ¿no?, y surge como revolucionario para adultos, uh-huh, no para niños. Claro. Entonces ella quiere retomar esta tradición. Carromatos allí y demás, ¿no? Sí, andaba ahora algunos andan en bicicleta. Otros en el bolcho, ¿no? También, claro. Ahí subimos los títeres y nos vamos a todos lados. Bueno, pues aquí hay una buena oportunidad para la gente que se quiera animar. Este es un taller y así se llama. Así se llama. Que no se calle la calle. Y como ella es uruguaya, la tallerista dice que no se calle la calle. Claro. Pero es lo mismo, que no. Ajá. Bueno, esto va a ser durante 5 días, son 20 horas en total, uh-huh, el curso, hay práctica, ¿no? Es mucho Clara de llevar a la gente a probar al parque. ¿Cuál, ¿no?, es el nombre de la tallerista? Clara Tordielli. Tordielli. Ella Uruguaya. Radica acá en México. Sí, ella radica en Oaxaca. Uh-huh. Estuvo en Jalapa un tiempo, son unas viajeras titiriteras trashumantes, es un grupo que anda viajando y ahorita tiene un tiempecito que está en Oaxaca, uno de lo que va del año, uh-huh, dando talleres, también funciones, y la invitamos y ella está encantada de venir. También se va a presentar, ¿no? Está en la programación. Trae algo, sí, trae algo para adultos, uh-huh, de callejeros, uh-huh, ¿no?, de títere callejero, muy bueno también, como todo lo que va a venir. Ajá. Bueno, este taller tiene un costo, uh-huh, es muy barato, $1,000. ¿$1,000? $1,000, y hay un descuento del 20% si pagas antes del 15 de marzo. 15 de marzo, hay tiempo todavía de aquí al 15 de marzo. Sí, uh-huh, sí, ahí para hacer un descuentito salen $800. Salen $800, ¿no? Pesos, sí. Si se inscriben antes del 15 de marzo, ¿dónde se van a inscribir? Hay una página donde pueden consultar, uh-huh, es www.adultiteres.hombregacela.com o el Festival Adultíteres, Facebook, uh-huh, del Festival Adultíteres. Allí lo buscan. Ahí estamos y vamos a empezar a pegar los carteles por todos lados. ¿Hay un cupo limitado para este taller? Sí, son de 15 personas. 15 más. Personas, ¿no? Entonces... sí, para poder hacer un trabajo bueno, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Salir a sacar, bueno, ya con la confianza que se salga la gente después del taller a decir, sí puedo ir a la calle, ¿no? Ahora, sí, ¿el taller tengo. Es los mismos días del festival? Sí, en diferentes horarios. Claro, sí, sí. En la mañana tenemos, son dos talleres, uno de iluminación, que ahorita les platico. Sí, sí. Y para titiriteros callejeros. Uh-huh. Pues va uno primero, de 8 a 1, digamos. Uh-huh. Va a haber conversatorios entre los creadores, que están muy buenos. O sea, llega el grupo que se presentó, uh-huh, llega con la gente, es gratuito, y empezamos a compartir, a desmenuzar cómo fue la creación, el proceso de creación. Y después viene el curso de Clara, uh-huh, en otra sede, de 3 horas hasta el sábado, y después funciones. Uh-huh, muy bien. Ya sé que una o dos funciones, va a depender de cómo se cierra la programación. Bien, entonces los mismos días del festival que estamos hablando, que es abril. Abril, la primera semana de abril. Sí, todavía es Semana Santa, digamos, para las primarias y educación básica. Ajá. La universidad ya entró, pero todavía hay gente que está de vacaciones. Sí, porque este festival surgió con esa idea, ¿no? De brindar una actividad cultural y artística a la ciudad en un periodo que es de vacaciones. Así es. Eso, uh-huh. Esa fue la propuesta del maestro Paco cuando surge este festival, que él es el creador. Ajá. Dice, todo el mundo de vacaciones, hay gente en Jalapa paseando, los mismos de Jalapa. Y dice, dijeron que en Jalapa siempre había teatro y todos los grupos estaban de vacaciones. Sobre todo en una época en que surge este festival, en que la mayoría de las agrupaciones quizá eran institucionales. Hace 10 años. Había tanto esto. Uh-huh. Y entonces ofrecer algo. Y ahorita, entonces uh-huh. que se convoca a compañías independientes de teatro de títeres uh-huh. a este festival. Así es. Ahorita ya, digamos, estamos partiendo de lo que hay, ya de las propuestas que hay en el mercado. Digamos. Claro, sí. Y de las obras ya estrenadas. Uh-huh. Y de ahí se va a sacar todo. Entonces viene la Semana Santa, que son vacaciones, pero hay también toda una tradición litúrgica y demás que se respeta, y entonces pues, la gente a lo mejor tiene que cumplir con eso, pero uh-huh. ya después de la Semana Mayor uh-huh. empezamos a celebrar los títeres. Empezamos un poquito con eso. Para adultos. Es orden de los títeres. Sí. Que no son para niños. Que no son para niños, es muy interesante, y bueno. 2 al 8. Del 2 al 8 de abril. En Jalapa, décimo festival. Festival Adultíteres. Sí, y les presento el logo Ajá. oficial del festival. Estamos inaugurando logo. Uh-huh. Uh-huh. No sé si ubican qué es, dónde es. Pues son las virtudes. Son las virtudes. ¿Qué tal? Sí se identifica, qué bueno que se ve. Son las virtudes. Queremos hacer referencia a que el festival tiene que ver con la cultura, uh-huh. ¿no? Con la alta cultura, con temas muy profundos de Jalapa, claro. del mundo, porque Jalapa es una ciudad cosmopolita. Uh-huh. Entonces, que eso queremos rescatar también del festival. Posicionar esa imagen de que no es el puro chacoteo y la pura pornografía y el puro erotismo, aunque sí haya, ¿no? Sí, claro, que sí. Es un tema de adultos, claro. digamos, que tratamos los adultos. Uh-huh. Pero hay más temas. Claro. Y eso es lo que queremos decir a través de la imagen, incluso muy clásica, ¿no? Claro, somos jacarandosos, pero también somos clásicos y demás. Bueno, pues de eso, todo eso estamos platicando. Fernando Ceballos, si eres tan amable, identificamos el programa y así seguimos conversando en Escenaria. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. ¿La estás trabajando solo para...? A ver, pues es que sí es para adultos, ¿no? ¿Cuál? La fábrica del agua, ¿o no? No, es para todo público. Va dirigida a adultos, pero pueden entrar los niños y es conveniente que entren, que vean, participen. Uh-huh. Tengo una cosa que se llama NA. NA. Y esa sí es para adultos. Uh-huh. Y tenía prohibido entrar a niños, pero los uh-huh. papás insistieron en que no, que había que llevar a los niños... Y se la pasaba muy bien. También. Claro. Pueden entrar. Ajá. No, es... El tema era fuertísimo, pero... ¿Ya? Es la separación. Ah. ¿No? Nacemos separándonos. Uh-huh. El primer día de clases es terrible porque nos teníamos que separar. Bueno, era más o menos ese el punto, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero los niños lo entienden muy bien también. No, a pesar de que sea muy fuerte. Y era un trabajo de títeres sin texto. Uh-huh. Una hora de pura acción, música, luces. Y ya. Bueno, pues esto surge de la pregunta aquí entre titiriteros. Uh-huh. Si tenías algo para adultos. Se presentó en el 2015 esta. ¿Sí? Adultíteres, sí. Ya. Uh-huh. Y una de las reglas de adultíteres es que no repetimos, son puros estrenos. O sea, estrenos para el festival. En el festival. Sí. Ajá. Que no se han presentado en festivales anteriores. En otros sí, pero no en adultíteres. No en adultíteres, uh-huh. claro. Uh-huh. Pues, Pues probablemente haya un último trabajo que voy a hacer, que se llama Ik Ip, pero que está en el tintero todavía, y sí es para adultos, y yo creo que va a ser lo más terrible que voy a hacer, porque son de esas historias que ya no puedes no contar, ¿no? O sea, llevo 30 años viviendo cargando con esa historia, y ahora los títeres permiten hacer cosas. Y lo voy a hacer en títeres, todavía no sé qué formato, va a ser pequeño seguro, porque trabajo ese formato, títeres muy pequeños. Pero ahí nos vamos a ver una vez más en Adultíteres. Perfecto, bienvenido. Ahí está. Fraguando planes para el futuro. Pues están aquí con nosotros también, pues Karen, Grecia, de una compañía que se llama Ese Perro Está Enroscado, que tienen un nuevo lugar de trabajo. Han estado en distintos zonas de la ciudad y ahora tienen una muy buena localización en la calle de Perú, muy cerca de Ávila Camacho ya. Allí, entonces, es una muy buena colocación, ahí en una planta alta. Hace unos días pasaba por allí, por las calles de Jicotencal y demás, y me acordé, dije, creo que es por aquí. Entonces me asomé a ver en dónde estaba enroscado el perro y todo. Si uno siempre se los imagina ahí, pues en una banqueta, el poste y todo. No, pues ahora se enroscó arriba, está en una planta alta, sí, ya están risueñas. Porque ya identifiqué su lugar, ¿verdad? Están allí, muy cerca de Ávila Camacho. Casi esquina con Ávila Camacho. Casi esquina, hay una ferretería allí, confluye Avenida Orizaba, precisamente. Es exactamente, exacto, Sayago, la calzada 28 de agosto, Mártires del 28 de agosto, o San Bruno, y Avenida Orizaba. Entonces es un lugar muy, muy céntrico. Ojalá y eso sea muy venturoso para que la gente llegue a la oferta teatral, a la oferta teatral que nos ofrece esta compañía en su sede, que es El Búnker, así le llaman a su foro. ¿Eh? Sí, pues ahí estamos ahorita y ahí estamos precisamente presentando la obra de las que le queremos hablar el día de hoy. Ajá. Que se llama Grises. Grises. Y... A ver, de esa obra, ¿qué nos pueden decir? Les vamos a pasar aquí unos volantitos. Ah, muy bien. Gracias. De Grises. Ya tengo. Aquí dice, Grupo Independiente de Teatro Ese Perro Está Enroscado presenta Grises. ¿Dónde tomaron esta fotografía? ¿Dónde era? En la Revo, en la Colonia Revolución. Son unos archivos. Hay un archivero de la SEP. Sí era de la SEP, ¿no? Creo que sí. Y sí, estaba muy interesante ir así, llenos de papeles. Entonces, todo el lugar. Están los personajes en un pasillo muy estrecho de estanterías que tiene acumulados enormidad de sobres o folders, en fin, de cosas archivadas. Grises, de Vladimir Arzate, que es el director de esta compañía. Y y su dramaturgo también, ¿verdad? De él son las... De las obras. La mayoría de las obras son de él. Y se van a presentar del 9 al 25 de febrero. Así es, ya es el último fin de semana. Ya, sí, pues así sí, porque ya... Vayan. Iniciaron desde el 9 y sí, pues ya estamos a 21, entonces es el último fin de semana. Viernes. El viernes es a las 8:30, el sábado y el domingo a las 7:30. En el foro El Búnker, Perú número 2, ya ven que sí está cerquita de Ávila Camacho, pues es el 2 apenas. Colonia Centro, entrada por Ávila Camacho. Bueno, si usted vive por arriba, pues entre por la otra calle, ¿verdad? No quiera dar toda la vuelta. La entrada general, 30 pesos, muy accesible. Yo creo que de las... cooperaciones para el teatro más accesibles, 30 pesos, y hay descuento inclusive. Se puede pagar 25 pesos si va uno disfrazado de qué, ¿no? Para descuentos generales, estudiantes, maestros, INAPAM. INAPAM y demás. Pues usted apuéstele a que lleva credencial de algo y que le pueden hacer un descuento. Y paga 25 pesos. Foro El Búnker. Ese Perro Está Enroscado. Y pues platicándoles un poco de la obra. Ajá. bueno, las personas que nos están escuchando, pues no pueden ver el volantito, pero pueden meterse a nuestra página de Facebook, Ese Perro Está Enroscado, y ahí encontrarán esta fotografía y varios videos promocionales de la obra. Uh-huh. Bueno, Grises narra la historia de una niña pequeña que todos los días espera a sus padres en la oficina donde ellos trabajan. Pero un día al llegar descubre a unos seres extraños con... En lugar de un rostro con máscaras, parecen seres envejecidos, seres grises, precisamente. Uh-huh. Y encuentra objetos y a estos seres que nunca antes había visto. Ellos empiezan a interactuar, como interactúan dos seres que jamás se han visto y que son tan diferentes entre sí, con miedo, con fascinación. Uh-huh. Y cada uno intenta llevar al otro, este grupo y la niña, cada uno intenta llevar al otro hacia su propio mundo. Ella hacia el juego y ellos hacia un comportamiento que parece más el de una maquinaria, uh-huh, que el de seres parecidos a ella u otros niños. Allí la creatividad contra la monotonía. Bueno, estoy... aventurando. En forma de metáforas abordamos temas como la vida y la muerte y la adultez y la niñez. Uh-huh. Es una obra para adolescentes y adultos, aunque han entrado niños. Siempre decimos, la mayoría de nuestras obras son para adolescentes y adultos, pero siempre sucede que entran niños. Uh-huh. Entonces lo único que les decimos a los acompañantes adultos es que es bajo su responsabilidad. Uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Que de pronto pues a lo mejor no les parece muy entretenida o quizá les sobresalte algo. Más que no parecer entretenida, pueden ser los temas. Uh-huh. Pero la forma en la que se abordan, bueno, la forma de trabajo de Ese Perro Está Enroscado está basada en el teatro físico, que para nosotros significa el cuerpo al servicio del discurso y por encima de la palabra. Uh-huh. Entonces, tenemos, Vladimir sobre todo tiene mucha influencia plástica, le gusta que las obras tengan mucha plasticidad, mucho movimiento, muchas formas y por juegos. Contraparte hay poco diálogo. Exactamente, en esta obra... O nulo. Es casi nulo el diálogo. Uh-huh. Y esto a los niños les llama mucho la atención, entonces por entretenimiento no, o sea, ellos están ahí, pero... de repente puede haber ciertas situaciones que nosotros podríamos considerar que no es que no sean adecuadas para cierta edad, tal vez para ciertos niños, uh-huh, por la forma en la que han sido criados. Hay niños que de pronto ven a alguien con máscara y se asustan y van a llorar. Uh-huh. Y hay otros niños a los que eso les va a fascinar. Y como no es un espectáculo pensado para niños, uh-huh, entonces no nos podemos hacer, pues... tan responsables de esas reacciones. De esas reacciones. Idealmente que vayan adolescentes, uh-huh, y adultos. Y ya si quieren regresar y llevar a sus niños, pues ya. Ah, claro, también eso. Y una vez que uno ve... Bueno, eso pasa con cualquier espectáculo. Que una vez que uno lo ve y lo disfruta, se le cruza por, uh-huh, la mente a quién recomendárselo. A quién querría uno llevar... Porque algo hay allí que le va a gustar, ¿no? Así pasa. Y puede tener que ver con que si consideramos propio llevar a nuestros pequeños de la familia, hijos, sobrinos, nietos, por el estilo. Pero cada cosa, algo se nos ocurre. Estamos viendo ahí, dice, esto le ha de gustar a mi tía. Esto le va a gustar a mi mamá. Esto le va a gustar a tal amigo, ¿no? Porque, uh-huh, tiene ahí algún toque relacionado con lo que son sus aficiones, sus puntos de vista. Grises, Paulo. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes hacen teatro callejero? Sí. Hace un tiempo que ya no salimos tanto a la calle, pero lo que sí hacemos todas las semanas es que trabajamos en semáforos. Y están ahí por Ávila Camacho y esas zonas. Ay, pues ahí. Muchas felicidades. Me ha tocado pasar dos o tres veces y verlos. Ah. Y en serio qué bien. Que da gusto. ¿No? Ver, es un trabajo físico, sí, o sea, no hay texto, es brevísimo, me imagino que debe ser así porque... Es lo del semáforo. Porque es, claro, el semáforo, ¿sí? Y me ha gustado mucho, lo he disfrutado. Es, ah, este, me he salido por la ventanilla a aplaudirles. Ah, qué bueno. Porque este, lo hacen muy bien y la ciudad gana cuando hay trabajos así en la calle, ¿no? Que es esto de que no se calle la calle. Que no así se calle es. La calle. No, gracias. Claro. No, y qué bien ese acomodo, ¿no? Es decir, es un trabajo plástico, hay poco diálogo o no hay diálogo. Pues claro, ¿cómo te vas a poner a hacer diálogo si estás en la calle, si los espectadores están desde sus autos y no todos están en la primera fila y otros son los que vamos pasando? Entonces, ¿cómo esa...? Sí, lo que queremos hacer, lo que Vladimir nos dice que él quiere hacer, lo que hemos trabajado como equipo, es llegar a este lenguaje universal que es el cuerpo. Porque lo que a nosotros nos gustaría es poder presentar esta obra y otras en diferentes espacios para diferentes públicos y que el lenguaje no sea un impedimento para eso. No, pues eso sería muy bueno, romper la barrera del idioma, además, poder presentarlo para cualquier público. Justo apenas tuvimos de público a unos 3 canadienses y algo que le comentaban a Vladimir al final era esto, que ellos hablan español, como han ido aprendiendo, pero pues no lo dominan por completo, entonces... pero que no necesitaban hablar español para saber lo que estaba pasando. Este fin de semana son las últimas funciones de Grises a las que nos están invitando en el Búnker, Foro El Búnker, muy cerquita de donde los vio Paulo precisamente, ahí de Ávila Camacho, Perú número 2, y la entrada es muy accesible, 30 pesos, 25 con descuentos, y está ahí una niña... Y estos personajes que vemos aquí todos de traje y de corbata y con su máscara que los hace más grises todavía. Y una niña que se encuentra ahí con ellos. Y después de este fin de semana presentan otra obra. Sí, pero ya volveremos aquí para hablar de estas obras que son Un Hombre y Mi Reino por un Caballo. Ah, esas son otras dos. Bueno, pero ahorita nos ibas a hablar de dos o nada más de una, nada más esta. Ahorita hablemos de Grises. De Grises. Y después los dejamos en el suspenso de el suspenso. Un Hombre y Mi Reino por un Caballo. Un Hombre y Mi Reino por un Caballo. Otras obras y demás. ¿Quién es la niña? Ah, soy Grecia. Soy yo. Grecia es la niña allí. Los personajes de Grises son... Actuamos, es Jacqueline Guzmán, Gustavo Merino, Erandi Martínez, Frida Senil y Joana Karen Torres y Grecia. Y Marco Antonio. También. Y Grecia Melo. Un conjunto de gente joven de teatro, allí encarnando todos estos personajes, dándoles vida en una historia inusitada. De unos hombres grises, de unos personajes grises y una niña. ¿Cómo ves? Pues Paulo ya les hizo una recomendación con ese comentario ahí para que el público se anime a ir a verlos. Sí, yo creo que a partir de ese botón de muestra lo podemos recomendar. ¿Me puedes recomendar? Ah, sí, gracias. vayan. Que vayan a ver Grises. Yo tengo ganas de ir a ver también. ¿Cuánta gente pueden recibir en el búnker? Como 35, 40 más o menos. Más o menos. No, 35 creo que sí. ¿35? Sería como sí. Ya sentados. 40. Ya. Sentados ya así. Tienen poco tiempo en esa nueva ubicación, ¿verdad? Sí, tenemos 2 meses. 2 meses apenas allí. Meses. ¿Sí? ¿Ya han dado funciones antes? Sí, ya. ¿Con Grises? Con Grises, precisamente. Inauguramos hace 2 semanas. Ah, son. Entonces la primera temporada. La que están terminando esta, es la primera temporada de ese nuevo espacio. Bueno, pues, Paulo, a ver qué día coincidimos ahí. Ahí los esperamos. Sí, claro, sí. Me gustaría también. Sí, hay que ir. Ahora que también las invitamos a que vayan al Telón Sala de Artes, que allí es este sábado. Este sábado son las... Bueno, se cierra el ciclo de teatro familiar del Telón. Cerramos con Suelos, El Bajo Mundo. 5 y 7 de la tarde, a media cuadra de Los Berros. Fue Corona. Fue todo el mes con obras. Sí, la semana pasada estuvo Baba Yaga. Baba Yaga. Con Pavel. con Pavel Ortega. Sí, no, no lo perdimos. Yo ya la vi, pero siempre dan ganas de volverla a ver. Es un trabajo muy, muy, muy, muy bien hecho. Uh-huh. Y no vi todos los demás trabajos porque tengo la suerte de vivir en el campo, entonces venir a la ciudad me resulta a veces un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que ha sido un éxito la temporada que han hecho los del Telón. Su espacio se está calentando cada vez más gente viene a verlos, aparte de todas las actividades que tienen de educación para maestros y el teatro en el aula y niños y uh-huh. Clases de pintura, de danza. Títeres, danza, teatro. También lo de las funciones, ¿no? Que abren uh-huh. un espacio para muchos grupos que no tenemos un espacio, ¿no? Y que es bien importante que haya estos espacios como el del Telón. El sábado dos funciones. Dos funciones. A las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche. Creo que el costo de la entrada es 60 pesos. Uh-huh. Y hay que hacer reservación, hay muy pocos espacios. También es un espacio que, como les comentaba antes, estamos a punto de romper el récord, llegar a 40 y que este espacio reciba. Pueda recibir apoyos, ¿no? Para funcionar, porque todos los que hemos trabajado en algún foro independiente sabemos, ¿no? Lo caro, lo difícil que es mantener un espacio. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar el agua. Bueno, hay que pagar un montonal de cosas, hay que también hay que sacar para vivir. Claro. Entonces, hay un trabajo de administración, de promoción del lugar, ¿sí? De mantenimiento, el equipamiento. Sí, y muchas veces sacrificamos nuestro propio trabajo por mantener el espacio, ¿no? De repente no damos nuestras funciones, no hacemos nuestros montajes porque estamos ocupadísimos en que el espacio funcione, ¿no? Entonces, una forma de apoyar estos espacios es asistiendo a las funciones que ahí se dan, a los festivales, a las funciones como lo del perro enroscado, este espacio que también habrá que impulsar y que habrá que apoyar para que esta ciudad siga teniendo, aparte de las compañías que están apoyadas por la universidad o por el ayuntamiento, pues siga teniendo esta locura de los grupos independientes, ¿no? Claro. Pelear contra viento y marea para sacar adelante los proyectos que están hechos, seguramente, no me equivoco, y si me equivoco que me lo digan, están hechos con el corazón, ¿no? Porque no hay otra manera de hacer esto, de luchar con todas las dificultades, si no es amando el teatro. Telón Sala de Artes, sábado a las 5 y a las 7, y ojalá y siga yendo mucha gente. Fue un gusto este fin de semana ver las publicaciones. Primero la previa que decía todavía quedan algunas localidades, y después, antes del horario de funciones, la publicación de están agotadas las localidades para las funciones de 5 y 7 de la de la noche del Telón Sala de Artes. Entonces, es bien bonito eso, ¿no? Es bien bonito. Ay, ay, ay. Así pasó el sábado. Ya. Allí, sí, las dos publicaciones en redes sociales. Pues nosotros estuvimos también, Hombre Gacela, con Murciélago. Ajá. Sí, Teatro de Sombras. También las dos funciones llenas. Ah, excelente, es muy bueno. Sí, no, felices, todos. Claro. Todos muy contentos. Felicidades. Felicidades. Sí. ¿Cuál es el otro taller que va a estar en Adultíteres? Bueno, es lo que quiero platicarles, es el lenguaje lumínico para la puesta en escena. Esto es más técnico y más general para gente de teatro, títeres, danza, música, la gente que trabaja artes visuales también, para los técnicos de los teatros. Viene un amigo, Alejandro Jaén, de Nuevo León, de Monterrey, de la Universidad de Nuevo León, y él es director de Casa Tesla. Es un centro allá de capacitación sobre fenómenos lumínicos, con una experiencia muy fuerte y una capacitación en Buenos Aires. Por ella se ha ido a tomar especialización en la luz y nos lo traemos para acá. el curso va a ser en el Telón Sala de Artes. No, en el Telón. Ay, hablando del Telón. Me quedó la idea en Área 51. Ah, el Foro Área 51. Foro Área 51. Porque en algún momento íbamos a hacerlo en el Telón, pero vamos a aprovechar todo el equipo que tiene el Área 51. Claro. Tiene un equipo muy grande y el espacio está ideal para poder... Él me dijo, Alejandro lo conoce, vinieron el año pasado con el grupo de Monterrey, de Marilú. Uh-huh. Y les gustó el espacio, dicen, aquí puede ser el curso. Ah, muy bien. Ya estamos, ahí va a ser, son 30 horas del curso. Y algo muy bueno que trae es, va a enseñar a diseñar por computadora. Muy con bien. Un programa libre que está en la nube, un programa de diseño de lumínico a nivel con estándares internacionales, que de repente, bueno, eso limita a los grupos, que hay una convocatoria que te piden plano de luces, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues no, a mí me aterra un poco de repente eso. Aquí vamos a desentrañar esto un poco, ¿no? Nos van a enseñar, nos van a dar herramientas para poder hacer un planteamiento lumínico incluso, ¿no? Uh-huh. Y lo que le quieren encontrarle también el valor semiótico, ¿no? Y la relación, lo técnico y lo formal, ¿no? Uh-huh. con lo que significa. Claro. Uh-huh. No nada más es que aquí quiero luz y aquí quiero sombra, ¿no? ¿Qué significa esto? Los colores de la los luz. Los colores, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, para que se animen, son 30 horas, este es de lunes a sábado. Uh-huh. Son 5 horas diarias. ¿Cada día? Cada día, está intenso. Uh-huh. Hay algunos requisitos que deben de tener computadora los que vayan, una cierta memoria RAM, ahí va a estar en la convocatoria, está en la página también del Festival Adultíteres, la convocatoria completa. No muy complicado, ahora todo el mundo tiene computadoras, ¿no? Uh-huh. Nos manejamos con esto. Claro. Pero la gran mayoría. Uh-huh. Y bueno, es la gran mayoría. Yo tengo, pero no la sé usar, ¿no? Sí, ese es el asunto. Punto. Que hay programas que están a la mano, son gratis, son libres, y no sabemos usarlos, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos cómo entrarle. Bueno, Alejandro, entre otras cosas, nos va a enseñar a diseñar a través de este programa. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué costo de recuperación tiene? Este es de 1,500 pesos. 1,500 pesos. Y también con su descuento para los amigos, que se anticipen a apartar su lugar de un 20%. Descuento hasta antes del 15 de marzo. Antes del 15 de marzo. Salen 1,200 pesos. Salen 1,200. Muy bueno, muy especializado, pues, para la escena. El lenguaje lumínico para la puesta en escena. Uh-huh. Dos talleres del Festival Adultíteres. Este festival será en abril. Del 2 al 8 de abril. Uh-huh. Vienen 10 grupos, dos internacionales. Dos internacionales. Sí, no les digo cuáles, después se van a saber. Está tapado aquí. Uh-huh. Lo bueno es que la radio no se ve, ¿verdad? No se ve. lo está tapando para que no lo vea yo. Vienen 3 del DF, ajá, viene 1 de Monterrey. Ajá. Pues Punchileras, que está, ella ya va a venir porque viene al curso, ¿no? Claro. Uruguayo-Oaxaqueña. Ajá. Pues va a estar muy bueno, muy movido y muy intenso. Muy intenso. Sí. Festival Adultíteres. Bien, vamos a identificar el programa y grabamos video como hicimos en la vez pasada, Paulo, y pasamos de nueva cuenta en redes sociales para convocar a público y más público a que vayan al teatro. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. De la idea y demás. Bien. Que la cuestión, ya estamos al aire de nuevo, nos estamos poniendo de acuerdo para grabar un pequeño video. Sirve que los amigos que nos están escuchando y quieren conocer a nuestros invitados, a la gente de teatro, entran a Facebook, nos buscan como Escenaria MX y ahí nos van conociendo y demás. Y nos estamos poniendo de acuerdo, y les comentaba a Grecia, a Karen, a Paulo, ahorita vemos si grabamos también con Cuitláhuac, aunque él todavía nos quiere dar programación. Pero no quiere. Tengo dos talleres. Así, que podría no mencionarse los horarios y las fechas de presentación, sino aspectos importantes de la obra, lo que quieran resaltar, porque finalmente lo del día, el horario y dónde se presentan, pues se le puede poner a la publicación. Y entonces ese video sirve inclusive para cuando hay otra presentación, ¿no? De otra manera ya caduca. Ya verlo después de esa fecha, claro, pues ya dice que nada más, que la función nada más es 25 y tal día y tal. Mientras que si solo nos habla de algo interesante o valioso de grises, de algo emocionante o rico de suelos y demás, ese mismo video lo podemos etiquetar en otra fecha y ahí colocándole en la publicación el día y la hora y el lugar en donde se va a presentar. Muy bien. Aunque esa función sea ya en otro foro. Total, uh-huh, aquí los foros acaban hermanados, ¿no? Y hasta confundidos unos, el telón con el área 50 sí, y demás. El búnker, no es tan complicado confundirlo con ese nombre tan característico. El búnker. Llegó al tercero, ¿verdad? Al tercer búnker. Llegó al tercer búnker. Ya, no, ya, el cuarto, ya, el quinto, ya. Ya, se mudaron. Por eso fue el búnker, luego el segundo búnker, luego el tercer búnker. Y ya ahorita dijeron, el búnker. El búnker. Sí, ya. Y demás, así se llama. Y bueno, pues nos quedan unos minutos del programa. Vamos a pedirle a Paulo Landa que nos diga algo muy rico, muy interesante de suelos para que la vayan a ver. Y ya nosotros sabemos aquí y ahí vamos a ponerle que en dónde y a qué hora es. Uh-huh. Y y grabamos en 5, 4, 3, 2. Bien, suelos es el bajo mundo, lo que vive abajo de nuestros pies y que es muy, muy, muy importante conocerlo, saber qué es lo que pasa en el suelo para así poderlo cuidar. Del suelo prácticamente obtenemos todo, ¿no? Obtenemos nuestro alimento, crecen los árboles ahí que nos dan y limpian nuestro aire, el aire que respiramos. Y todo eso nos lo cuentas con títeres. Todo esto está contado con títeres y curiosamente también está contado con luces, ¿no? Tenemos una iluminación precaria, muy arcaica pero eficiente. Nos atrevimos a usar las luces y el oscuro total para meter al espectador en este mundo subterráneo, en este mundo abajo del suelo, ¿no? Y explicar cómo estos seres que viven abajo del suelo pueden sufrir tanto por las actividades de la agricultura industrializada, cruel, bárbara, salvaje, ¿no? Y cómo esta agricultura cruel puede también deteriorar los mantos freáticos, cómo puede deteriorar el aire, ¿no? Entonces, es una invitación para el público que está dirigida, que es el público del campo, a cambiar sus prácticas de agricultura, de regresar de alguna manera a viejas prácticas, pero incorporando el conocimiento científico, ¿no?, a la agricultura de hoy. Porque solamente es eso, el conocimiento y el amor es lo que va a salvar al planeta y va a salvar a la humanidad. Eso, de eso va Suelos, ¿no? De eso va El Bajo Mundo. Es una obra para público en el campo. Vayan a verla. Gracias, Paulo. Bueno, pues ya tenemos ahí un video, ya veremos de cuánto quedó. Vamos a editar. O lo editamos. Y a ver, no estén nerviosas, Karen. No estén nerviosas. No, dice, no, yo no, que Grecia diga. Grecia se va a aventar todo el... Ay, amigos. De Radio Universidad. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, Grecia, ¿nos cuentas algo de Grecia? Sí, claro que sí. Bueno, sí. A ver. Karen. Y a lo mejor Karen le ayuda y a lo mejor yo pregunto bueno, a... Yo les voy a decir quién actúa. ¿Quién otra actúa? Vez. Claro. Ah, sí, cualquier aspecto relacionado con la obra y eso. Bueno, vamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Bueno, la obra se llama Grises, es por Vladimir Arzate, que es el dramaturgo y el director de el grupo de Ese Perro Está Enroscado, y actuamos... Gustavo Merino, Erandi Martínez, Jacqueline Guzmán, Grecia Melo, Marco Antonio Domínguez, Frida Senil y Ana Karen Feldman. Y la obra de Grises habla en forma de metáforas de la niñez, de la adultez, la vida y la muerte, y a través de un trabajo corporal en el que casi no hay palabras, usamos máscaras para la recreación de algunos personajes. Los protagonistas de esta historia son unos seres grises, trajeados, uniformados, y una niña. De eso va Grises. Vayan a verla. Y pueden checar más información de esto en nuestra página de Ese Perro Está Enroscado. Ahí hay cuándo se va a presentar, dónde, videos promocionales, fotografías y muchas cosas más. Bien, pues ahí está la invitación para nuestros seguidores en redes sociales. Y a los que no son seguidores, pues se las mandamos ahí a grupos y la promocionamos y demás, para que más gente que a lo mejor todavía no se aficiona al teatro, le entre la curiosidad y lo incluya en su menú de actividades de recreación, esparcimiento y a la mera hora hasta de formación, ¿verdad? De educación. Ahí lo termine por incluirlo. Y bueno, antes de despedirnos, Cuitláhuac también, una invitación que es especialmente para la gente de teatro, que se dedica a teatro. Así porque estos talleres van dedicados a esa gente. A ver, ahí le ayudan. Y vamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Hola, bueno, quiero invitarlos al Festival Adultíteres, asómense a la página. Estos son dos talleres que se están ofertando ya, cupo limitado. La página es Festival Adultíteres. Ahí viene toda la información de los talleres para profesionalizar al titiritero y al trabajador de la escena, profesional o estudiante. Cupos limitados. Y les recuerdo que el festival es del 2 al 7 y 8 de abril. Hasta el 8 de abril cerramos. En uno de los cursos acaba el 7, los dos el 7. Pero el festival acaba hasta el 8 de abril con 10 funciones, 10 grupos. Ajá. 10 foros, porque son 10 años del festival. Del festival, muy bien. Y 20 actividades, ahí sí duplicamos, porque tenemos bastantes actividades. Es una semana intensa donde los titiriteros nacionales y extranjeros se juntan. Vienen a Jalapa a la gran fiesta de los títeres, que no son para niños. Festival único en su país, que es México. Uh-huh. Y el primero que salió, hay un festival más en Monterrey de títeres para adultos, pero títeres que no son para niños. Es este. Y los invitamos a que se asomen. El lenguaje lumínico para la puesta en escena es uno de los talleres. Uh-huh. Y el otro es que no se calle la calle. ¿Cómo sacar al títere a la calle sin que se nos salga de las manos? Así viene unos temas muy importantes como la gorra. Uh-huh. ¿Cómo pasar la gorra? ¿Cómo pedir el dinero? Que no sabemos, no es tan fácil, Trabajar en la calle. Y hay unas técnicas que tienen muy buenas para que nadie se escape, todos se sientan comprometidos a cooperarse con un trabajo de mucha calidad. Claro. Porque se trata de intervenir con ese taller, intervenir la calle con productos de calidad, con productos artísticos, no porque es la calle, uh-huh, es cualquier cosa, no. Una invitación especial para gente de teatro. Así es, y el taller, el lenguaje lumínico para la puesta en escena. Profesionalización en el tema técnico de la luz y la sombra. Perfecto, gracias. Y bueno, nos termina el tiempo, nos despedimos. Yo les agradezco mucho que se dieron espacio en su agenda para venir a platicar con nosotros. Pablo, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Ana Karen. Buenas noches. Gracias.